mira. Lo único que escucho es la suspira. De esta forma yo te lastimo. Tú eres el hijo de puta que yo con mi lengua de niño. Mano arriba, esto es un salto musical. Sube el radio, escucha a mis cantantes que tu vida tan apostal. Te miro, lo único que escucho es la suspira. De esta forma yo te lastimo. Tú eres el hijo de puta que yo con mi lengua de niño. Mano arriba, esto es un salto musical. Sube el radio, escucha a mis cantantes que tu vida tan apostal.